Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, mi amor, muévete con Delta. Muévete, muévete, muévete ya. Sin saber por qué, le ajustan los zapatos, no puede caminar, pero sí puede bailar. Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, mi amor, muévete con Delta. Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, muévete, muévete ya. Muévete, muévete ya. Muévete, mi amor. Muévete, mi amor. Muévete.